Ya saben los martes que en torno a esta hora, ya sin el espacio de nuestros políticos un poquito antes, pues arrancamos y de la mano, como siempre, de Vital Clinic, nuestro espacio, también consultoría de fisioterapia. Con Vital Clinic, como decimos, espacio para la salud, espacio de divulgación y espacio en el que, bueno, también hay lugar para las recomendaciones, ¿no?, que las profesionales de Vital Clinic nos suelen dar, además parte del conocimiento que atesoran. En este caso es Andrea Ramos quien nos atiende amablemente al otro lado del teléfono, con quien vamos a pasar los próximos minutos. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas, ¿qué tal, Rubén? Pues encantado de saludarte nuevamente una semana más, encantado de conocer acerca de qué, Ana, qué vamos, Andrea, perdón, qué vamos, de qué vamos a hablar en esta semana. Vamos a hablar de las patologías de hombro. De hombro, una... Las más frecuentes. Uh-huh. ¿Es el hombro una articulación que os da mucho trabajo en la clínica? La verdad que sí, la gran mayoría de cosas que tratamos son hombros, porque la verdad es una articulación bastante compleja. Uh-huh. Pues si te parece, cuéntanos, ¿por qué es así de compleja? ¿Qué tenemos que saber acerca del hombro, Andrea? Pues la articulación del hombro está compuesta por tres huesos, por la clavícula, por la escápula, lo que conocemos comúnmente como la paletilla, y el húmero. Y estas articulaciones es una de las más móviles del cuerpo, y debido a eso, pues también la más inestable, porque la bola, que es la parte superior del brazo, es más grande que la cavidad del hombro, que la sujeta. Uh-huh. Entonces tiene que estar anclada por la musculatura, por los tendones y por los ligamentos, para que esté un poco más estable. Uh-huh. O sea, de que es un conjunto ahí que tiene que funcionar todo a la perfección, ¿no? Claro, tiene que estar todo bien, digamos, aparte de bien anclado, pues bien fuerte. Cuéntanos acerca de la enfermedad del hombro. Pues lo que denominamos como hombro doloroso son las causas, es la causa más frecuente, siendo uno del tercer motivo por el que los pacientes acuden a nuestra consulta de atención primaria. Uh-huh. Sí. Y después de eso, pues tenemos los problemas más comunes, por ejemplo, te explico un poco. Uh-huh. Pues pueden ser torceduras y extensiones, que son estiramientos y torsiones del ligamento que refuerzan la articulación del hombro, como he comentado antes. Las lesaciones, que es una lesión bastante habitual en deportistas, que es cuando, lo que estaba comentando, la bola, la cabeza del húmero, se sale de la cavidad del hombro. Por ejemplo, en los futbolistas, en los porteros, cuando se tiran para parar, digamos, pues ahí suele pasar este tipo de luxaciones. No me hable mucho, Andrea, perdona, no me hable mucho de luxaciones porque aficionado al baloncesto, Juancho Hernán Gómez al final se nos ha quedado sin Juegos Olímpicos por una luxación de hombro. Aunque luego profundicemos, pero ¿es grave esta lesión, Andrea? ¿Cómo? Digo que la luxación de hombro es una lesión grave. Bueno, depende la gravedad de la... Si, por ejemplo, pueden ser, si son reincidentes, digamos, pues sí puede ser grave y, digamos, para operar. Si no, a lo mejor sí hay que colocarlo, digamos, bien rápido y fortalecer mucho, tener bien fuerte el hombro para que no vuelvan a pasar. Bueno, yo digo que Juancho estaba bastante fuerte y que no debería volver, no debería haber pasado de nuevo. Pero bueno, Minnesota Timberwolves, que no ha querido que Juancho esté en los Juegos Olímpicos, y España, pues que arrancaba ayer su andadura en la cita olímpica sin Juancho Hernán Gómez. Anécdota aparte, Andrea, me decías torceduras y distensiones, hablabas de luxaciones, ¿qué más? La tendinitis, que estuvimos comentándolas un poco en el programa anterior. Sí. Que son la inflamación del tendón, y depende del grado, pues se llaman de una forma u otra, y suelen pasar por eso, movimientos repetidos y sobrecargas musculares. Uh-huh. Después está la bursitis, que son una inflamación de la bursa, que la bursa es como una bolsa sinovial de líquido que recubre el tendón, y lo que hace es evitar los roces. Como la articulación depende del movimiento que haga, pues puede rozar con cierto hueso, entonces para que sirven para que no se dañe el tendón. Si hace movimientos mal y movimientos repetidos, pues se suelen dañar y se suelen inflamar. Uh-huh. Después el hombro congelado, que también se llama capsulitis adhesiva, y son se queda el tejido conectivo del hombro, se queda, digamos, se vuelve grueso y muy tenso, y se caracteriza por la rigidez y el dolor en toda la articulación del hombro. Uh-huh. Fractura de alguno de los huesos que hemos comentado antes, y después una artritis, hinchazón o sensibilidad de la articulación, y dan dolor y rigidez y van empeorando siempre con la edad. Uh-huh. Esas son las más frecuentes, los textos lesivos más frecuentes. Uh-huh. ¿Y por qué se producen lesiones de hombro? Bueno, nos ha dicho, por ejemplo, la luxación es muy común en los porteros de fútbol cuando se tiran al suelo. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, se producen por movimientos repetidos del miembro superior en deportes, en trabajos, en, como estuvimos comentando, sobre todo en la tendinitis. Postura forzada, la manipulación de carga muy pesada y, por ejemplo, en trabajos de usuarios con visibilización de datos. Ajá. Que están todo el rato con el ordenador y demás. Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las causas, Andrea, de estas lesiones de hombro? Pues un aprisionamiento, desgaste o inflamación del músculo o del mismo tendón. Inflamación de la bolsa sinovial, como hemos dicho antes. Uh-huh. de la parte de la cápsula articular o del tendón largo del bíceps. Son los atrapamientos, los aprisionamientos. Son las causas, ¿no? Más comunes o las que más tratáis a diario en Vital Clinic, sí. ¿No? Uh-huh. La que más tratamos. Andrea, hablábamos de que la tendinitis se puede incluso reflejar en otra zona del cuerpo, ¿no? Que no tiene por qué ser solo o únicamente en la zona donde tenemos la tendinitis. En cuanto a la sintomatología de las lesiones o de las dolencias, las patologías de hombro, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuáles son? Pues mira, pues la sintomatología es dolor en el hombro, y sobre todo en la cara lateral, y normalmente es en la cara lateral del brazo. Uh-huh. Dolor que empeora por la noche o incluso que despierta al paciente, y al elevar el brazo por encima de 90 grados, no lo pueden subir por encima de la cabeza, digamos, no, hasta la altura del hombro, pérdida de fuerza, de caerse de objeto, de no poder moverlo, y sobre todo atrofia de toda la musculatura alrededor del hombro. Uh-huh. O sea, que se pueden atrofiar y puede afectar, digamos, se puede derivarse a otras zonas del cuerpo, a otra zona, digamos, colindante. Claro, porque del mismo dolor, al final vamos forzando otra zona y vamos lesionando otras articulaciones. Uh-huh. Y esa sintomatología casi siempre se va a notar o se va a reflejar en el hombro, Andrea. ¿Cómo? Digo, que esa sintomatología, esos dolores y demás, como veo, a diferencia, ¿no?, de otras patologías de las que hemos hablado en otras ocasiones, estas sí se suelen reflejar directamente en el hombro, ¿no? Bueno, se pueden reflejar en el hombro y en toda la zona, en toda la musculatura alrededor del hombro. Uh-huh. Vale, que... sí, dime. Nada, hombre, nosotros podemos diagnosticar para ver de dónde viene más el problema, si viene más de músculo, de tendones, de la misma dentro de la articulación. Nosotros lo que hacemos es, mediante pruebas funcionales, que nos diga más o menos eso, la zona afecta, y después, por ejemplo, para confirmarlo, como comentamos el otro día, o con ecografía o con resonancia magnética. En última, de hecho, que no sepamos o que las pruebas no sean claras, ya hace una artroscopia ya para que nos dé más claridad al tratamiento, pero eso sería ya en último caso, un caso bastante grave. Uh-huh. Y en cuanto a los tratamientos, ¿cuáles existen? ¿Cuáles son los más comunes? ¿Cuáles son de los que disponéis? ¿Cómo trabajáis en Vital Clinic con patologías de hombro? Pues nosotros lo primero que hacemos es eliminar el dolor, como estuvimos comentando el otro día, mediante técnica invasiva, trabajamos con terapia manual para toda la musculatura de alrededor, la EPI como terapia con invasiva, la neuromodulación, y después ya pues también eso sobre todo para eliminar el dolor. También después lo que hacemos cuando eliminamos todo el dolor y la inflamación, nos vamos a, por ejemplo, si es un caso bastante grave o a lo mejor más articular, ya nos metemos en temas de terapias médicas, como estuvo comentando mi compañera, el ácido hialurónico, pero nosotros siempre intentamos dejarlo para, digamos, sin el tratamiento de fisioterapia no funciona. Eso se utiliza más para dentro de la articulación o para lubricar el tendón. Uh-huh. Y después recuperar la fuerza con ejercicios específicos de hombro y de la musculatura que lo protege. Nosotros tenemos la RESCO, uh-huh, una terapia que tenemos aquí también. Es un sistema de cuerdas en suspensión, y con esta suspensión lo que hacemos es ayudar al paciente que quitando su propio peso vaya trabajando la musculatura que nosotros queremos y vamos fortaleciendo ese hombro. Uh-huh. O sea, sí, la RESCO la estuvimos hablando, no recuerdo ahora para qué patología, pero bueno, vemos que para el hombro sí que también es factible, ¿no?, esta técnica, Andrea. Sí, la verdad que va muy bien. Y la gente la ha aceptado bien, la RESCO. Uh-huh. Oye, me gustó que la pasada semana acabábamos con ciertas recomendaciones, ¿no? En cuanto para el hombro, para lo que estamos hablando, la patología de la que estamos hablando en el día de hoy, Andrea, ¿qué recomendaciones nos podrías dar? Pues mira, pues, por ejemplo, utilizar cargas adecuadas, ya sean, por ejemplo, en gimnasio, ¿no? Pues mancuerna, pesa rusa o el peso o el mismo peso corporal, sobre todo para eso, para evitar lesiones y utilizar mejor el peso que nuestro cuerpo le venga bien. No vamos ahí a lo loco e intentar hacer una buena técnica del trabajo que nosotros queramos hacer. ¿Qué más? Por ejemplo, no exagerar el recorrido del movimiento de articulación. Por ejemplo, en los ejercicios de musculatura se recomienda un recorrido amplio para trabajar, digamos, la eficacia de todos los grupos musculares. Pero en el hombro no es así, porque si abres tanto el brazo, lo que comentábamos antes, hasta los 90 grados, pues evita esa, mientras que tengamos dolor o eso, llega nada más que hasta los 90 grados. Sí. Después, por ejemplo, respetar mucho la anatomía y la biomecánica, que viene siendo más o menos como el punto anterior, que intentemos trabajar mucho primero en zona escapular. Cuando controlemos bien la zona de las escápulas, después ya mete un poco más de movilidad al hombro. Uh-huh. Y después variar los ejercicios, no congestiona tanto el hombro siempre con los mismos ejercicios, porque es una zona bastante pequeña donde se encuentran muchas estructuras, muchos músculos y tendones, como hemos comentado ya antes, y tienen diferentes trayectorias y direcciones de trabajo. Y después evitar los ejercicios por detrás de la cabeza o de la nuca. Uh-huh. Porque son posturas que bastante extremas, donde la mayor riesgo de lesión está ahí. También puedes comprometer, aparte del hombro, el cuello ya, con los ejercicios tan atrás. Uh-huh. Además, Andrea, el cuerpo es sabio y nos va avisando cuando algo no está bien, cuando algo no estamos haciéndolo bien. Sí. O sea, que no nos podemos pasar hasta al final punto. Al final vamos compensando una zona con otra. Es como has comentado antes, se puede lesionar otra zona aunque tengas el hombro. Pues de hacerlo mal o de seguir forzando y demás, pues sí. Oye, pues un amplio recorrido, ¿no?, del hombro que le hemos dado en el día de hoy. La próxima semana volveremos con más, además de esas preguntas que hoy se nos han podido quedar en el tintero. Las retomamos, como decimos, la próxima semana estaremos de nuevo con Vital Clinic. Andrea Ramos, ha sido un placer nuevamente estar con vosotros una semana más. Un saludo. Bueno, muchas gracias. Un saludo.